Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. What's happening, party people and metalheads? It is Brian Fair from Shadows Fall, and I'd like to welcome you to season 16 of Sobre La Dosis with your host, my friend, Jonathan Montenegro. Keeping it metal and keeping it loud. Take care, party on, and stay metal. Deftones lanzó a Around the Fur en 1997 bajo la dirección de Maverick Records. La banda grabó el álbum en Studio Lethal en Seattle y solo tomó alrededor de un mes. La portada del disco muestra a una mujer sentada junto a un jacuzzi, angulado con un lente ojo de pez, apuntando verticalmente hacia abajo desde la parte superior de su cabeza. El fotógrafo Rick Cusick tomó la foto en una de las fiestas de la banda en Seattle. La banda eligió la imagen para la icónica portada del disco. Pero paradójicamente, el vocalista baterista de la banda Deftones, Chino Moreno, dijo que odiaba la portada porque salir de fiesta con otras mujeres le quedaba mal al grupo. Y cito, todos estábamos casados en ese momento, entonces, ¿cómo les explicábamos a nuestras esposas que estábamos en un jacuzzi con estas chicas? Muy lógico. Por otra parte, Around the Fair es un álbum importante para Deftones. Es una gran carta de presentación y también muestra el potencial extremo que tenían a la hora de crear música inspiradora. Ellos son diferentes, pero bellos. Y si acabas de llegar a su universo, que lo dudo, por favor no te alejes demasiado. Opening track, Around the Fair. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. Y quien les habla, Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Them too. ¿Cómo estás? This is Des Fafara, Devil Driver y Cold Chamber, and you're listening to Sombre, La Dosis, with Jonathan Montenegro. A principios de la década de 1990, Miguel Rascón y Des Fafara formaron una banda llamada She's in Pain, basada en el amor mutuo por la banda Sisters of Mercy. La bajista Reina Foss y el baterista Mickey Cox fueron reclutados a través de un anuncio en el periódico. Según la bajista Foss, la banda en ese momento se llamaba Cole, mientras que el guitarrista Miguel Rascón quiso llamarla Chamber y terminaron combinando las dos palabras. A finales de 1994, Dino Casares de Fear Factory presentó un demo de Cole Chamber a diferentes locales en el Sunset Strip de Los Ángeles, California, causando un gran revuelo local con conciertos en el Roxy Theater y en The Whiskey, lo que finalmente llevó a Roadrunner Records a ofrecer un contrato a Cold Chamber. Para ese momento, 1994, Des Fafara abandonó paradójicamente la banda repentinamente debido a desacuerdos con su esposa por la banda. En la primavera de 1995 se reunió con Cold Chamber, lo que puso fin a su matrimonio pero revitalizó la banda. Con una renovada sensación de de energía Cold Chamber pudo recuperar su contrato con Roadrunner a finales de 1995. De su tercer álbum llamado Dark Days, escuchaste Empty Jar. No ha sido un camino fácil para la banda neoyorquina conocidos como Dry Kill Logic. Después de trabajar duro en la escena independiente como Hinge, la banda firmó con Roadrunner Records y se vio obligada a cambiar su nombre dos veces, de Hinge a Hinge AD y a Dry Kill Logic. Aunque la banda ofreció un debut espectacular, The Darker Side of Nonsense, de 2001, pronto desapareció del radar del metal. Según el website de Dry Kill Logic, la banda recibió un golpe doble, los eventos del 11 de septiembre y el hecho de que Roadrunner Records dejó temporalmente de apoyar música agresiva y alentó a Dry Kill Logic a grabar canciones más melódicas que sería más fácil presentarlas a la radio comercial. Tres años después, Dry Kill Logic es tan agresivo como siempre, pero aún mantiene ese sentido de melodía y tono musical general que es prácticamente característico en Dry Kill Logic. Si bien la transición desde su debut a este disco de 2004 titulado Dead and Dreaming, donde por cierto no fue tan fluida ya que el guitarrista y el bajista de la banda renunciaron en el interín de esos años, Dry Kill Logic ha perseverado y los fans a su vez disfrutaron en ese año 2004 de una grandilocuente obra. Hey, what's up? This is Cliff from Dry Kill Logic and you're listening to Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. Hell yeah. Fall this one! Hey, what's up? This is Mark Hunter from Chimera, and you're listening to Sobra Le Dosis with Jonathan Montenegro. Chimera se hicieron presentes con el track Resurrection aquí en Sobre la Dosis. Hey there, this is Morgan from Kitty, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Sobre la Dosis. Hey, this is Tanner Wayne from In Flames, and you're listening to Sobre La Dosis. Knocked Loose, con el track Blinding Faith, tema que pertenece a su upcoming álbum You Won't Go Before You're Supposed To, programado su lanzamiento para el próximo 10 de mayo de 2024. Con la presentación de su primer single, Go With The Flow, la banda sueca de música industrial Pain presentó la esencia temática de su próximo 10º álbum de estudio, I Am. Esta pieza musical complementada con un elaborado videoclip protagonizado por el reconocido actor Peter Stormare, conocido por sus papeles en obras aclamadas por la crítica como Dancer in the Dark, Fargo, Prison Break, John Wick y The Big Lebowski, junto al gran Peter Tevgren, presagia el resurgimiento de Pain en la vanguardia musical. El anuncio del esperado álbum, I Am, cuyo lanzamiento está previsto para el 17 de mayo a través de Nuclear Blast Records, marca un momento significativo en la trayectoria de la banda. Sin más, y para cerrar este episodio, lo haremos con el gran proyecto Industrial de Peter Tevgren. Hey, this is Peter Tevgren from Hypocrisy and Pain, and you're watching Sombre La Dosis with Jonathan Montenegro. I can't see it clear, but my mind don't mind. Rolling down the street, rolling down to where we don't exist. Memories are shallow and they just don't mean shit. Go with the flow. This is a little fucking bonus. Nine Inch Nails. Con el tema I Do Not Want This. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised. I'm losing ground. Well, you know how this world can beat you down. And I'm made of clay. I fear I'm the only one who thinks this way. I've always fallen down the same hill, bamboo puncturing the skin, and nothing comes bleeding out of me just like a waterfall I'm drowning. If people on the surface, I can still be kind of wavy face. And if I could just reach you, maybe I could leave this place. I do not want this. I do not want this. I do not want this. I do not want this. Don't you tell me how I feel. Don't you tell me how I feel. Don't you tell me how I feel. You don't know just how I feel. Don't you tell me how I feel.